cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Ya sabes, primera entrega, directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y si decides ya pues escuchar el podcast en cualquier momento y lugar, y además con el dispositivo que tú elijas, porque todos los podcasts te los encontrarás en RadioEsperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Hoy toca el podcast, 579, casi nada. También tienes las posibilidades de escucharlos en directo a través de los reproductores de Esperantia.com, RadioEsperantia.com y Apartonpodcast.com. Y por supuesto a través de dispositivos móviles y las emisoras de FM que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Como siempre, un verdadero placer de darte la bienvenida, de compartir contigo un día más, una noche más, este tiempo de música. Y sin perder un instante, comenzamos. Recibe el mejor de los deseos desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Y nos metemos ya en harina. Hay una vocalista fantástica, ha estado haciendo coros en diferentes grupos. Y hoy le vamos a dedicar la portada. Lanza un disco que es una delicia. Ella se llama Diane Shaw, es británica y ha lanzado un disco que a mí me ha encantado, de verdad. He estado escuchando ahí algunas cosas y para elegir pues he tenido mis problemillas porque no sabía qué temas elegir. Al final me he quedado con uno, pero me podía haber quedado con dos, con tres, con seis temas. Un álbum redondo, completo, se llama Love, Life and Springs. Y lo firma la vocalista Diane Shaw. Una delicia. Hemos elegido este tema. Y espero que te guste. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Diane Shaw. Life, Love and String. Fíjate qué bien suena. Now I know we can't go wrong. It's getting stronger day by day. decía, este grandísimo álbum Live, Love and Strings, de la vocalista británica Diane Shaw. Diane Shaw. Proveniente de las mejores escuelas de soul, new soul, acid jazz, este tipo de sonido que nos encanta. Y que presenta estos días, Diane Shaw, un grandísimo álbum. Y lo que escuchas, Dark Things to Do, esas cosas que haces. Qué bien la instrumentación que suena de fondo, ¿eh? Esa seccioncita de vientos que casi no se nota, pero que da un empaque impresionante. Pues seguimos en el Reino Unido con un guitarrista que también nos encanta. Richard Smith, Inspired by You, otra delicia aquí en Confusión, radioesperantia.com. La forma de tocar la guitarra de este británico Richard Smith también le pega un poquito a todo: country, blues, rock, jazz, smooth jazz. Inspired by You, la música de Richard Smith. Y nos vamos con un nuevo álbum que íbamos proponiéndote en cuentagotas. Salió hace una semanita por ahí, me parece que hemos puesto ya tres o cuatro temas. Es el multiinstrumentista norteamericano Tim Watson, que tiene un pedazo de disco Atom Atom. Él trabaja, tiene un nómina en el canal del tiempo de Estados Unidos como pues compositor de temas, bueno, para radio hace un montón de cosas y también de vez en cuando saca discos como este Up on Item, precisamente el tema que le da título, Tim Watson. También nos parece redondo este Up on Item del teclista, por decir algo, que toca un montón de instrumentos, Tim Watson. Precisamente es el título del tema el que estamos escuchando de este multiinstrumentista de Carolina del Norte, una verdadera delicia de álbum. Aquí en Confusión en radioesperantia.com, ya sabes, para todo lo que desees, radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, buscas música y ahí te encontrarás Confusión, forma de contactar con nosotros, Facebook, Google Plus, Twitter y el apartado de todos los podcasts lo tienes ahí, en precisamente esa palabra podcast. Tim Watson, un nuevo disco para este 2015 que nos suena de lujo. Up on Item. Y seguimos contigo, que esto no ha hecho más que comenzar. Fíjate, ahora me estoy mirando la hora y llevamos 15 minutillos. Vamos bien, bien de tiempo. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Go, you're there with me, flowing through my mind in ecstasy, in and out my go. Don't you know you are a fantasy chameleon? Whenever I'm alone, my mind begins to run away, recalling how it feels every time you look my way. I can't believe that you are finally coming home to stay. So darling, why don't you take me on a ride? Pleasures through the night, take my breath away, boy. Drive me insane, come on and take me on a ride. Won't you come on home and take me? In the middle of the day I get your call. You had to hear my voice to help you make it through. Counting down the time till you arrive, remembering the things that I can do with you. Whenever I'm alone, my mind begins to run away, recalling how it feels every time you look my way. I can't believe that you are finally coming home to play. So darling, why don't you take me on a ride? Pleasures through the night, take my breath away, boy. Drive me insane, come on and take me on a ride. Won't you come on home and take me on a ride? Take me on a ride. Take me on a ride. Baby, I can't believe my darling. I can't believe my baby's coming home. Whenever I'm alone, my mind begins to run away. So darling, why don't you take me on a ride? I take my breath away, boy. Stop making me scream your name now. Take me on a ride. Come on, baby. Stop playing with my mind. Darling, it's gonna go so crazy. De Carolina del Norte, donde es originario Tim Watson, vamos a Carolina del Sur, donde vive Diane Lewis, un saxofonista que presenta también estos días su tercer álbum, producido por su habitual mentor, el productor Byron Counts. Es el tercer álbum que suena también de miedo, No Cover Church. Y esto que escuchas se titula Déjame mirar Ryan. Dante Lewis, que además de grabar discos, compone un montón de temas, además de los clásicos del smooth jazz. Muchos seguramente lo recordarás y dirás, pues me suena. Pues el compositor es Dante Lewis, un saxofonista de Carolina del Sur, aquí en Confusión. Y nos vamos con Papik Romano y su troupe Frankie Lovecchio y bueno, toda la troperilla Shirl. Esto es una pasada. Morning Delight. Every time I need to know if my dancing and my show make you happy, I just look into your eyes. And then I wrap you in my arms, very strong, really tight. It's the thing that feels so right. And I say, yeah. To see, I could dance the step in like I set you free. Feel the grass beneath my feet, put more sugar in my tea. We'll fight together, and I say, alright, living on that together. Oh, oh yeah. Looking back one day, I remember that I can feel for real, live without a shell, all the things you do. Otro bel pedazo de vocalista, Frankie Lovecchio, que nos recuerda mucho a Mario Biondi. Erika Schirl, la vocalista que lo acompaña. A Pique, que hace una música fantástica desde ahí, desde Italia. Es nu jazz, nu soul, que es una pasada. Esto se llama La Delicia Matutina, Morning Delight. Y nos vamos a Estocolmo, Suecia, Black News. Otro temazo, I Should Have Been Here. We thought our love Hi, I'm Mario Tomic, and you can listen my music at Mario Tomic Webscom. Greetings to my friends in Radio Esperantia from Toronto, Canada. Qué delicia este Rebirth of the Cool. De este pedazo de música, Rayford Griffin. Espera que se me terminaba. Se me ha ido la pantalla a negro. El tema que le da título a este pedazo de disco tiene uno nuevo de este 2015, que es un recopilatorio, y lo que escuchas pertenece al 2002, un disco que estamos escuchando y recordando durante por los últimos días. Antes escuchabas el pedazo de jingle que nos grabó el magnífico guitarrista canadiense Mario Tomic. Tiene música fantástica. Y aquí seguimos en Confusión en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti, compartiendo toda esta música. Nos vamos también con otro estreno, Leon Ayres, pedazo de teclista. También que presenta este fantástico teclista norteamericano de Virginia, Leon Ayres Jr. Everything I Do, lo que escuchamos de este fantástico It Takes More. Música muy bien hecha, de un disco que también me está encantando. Y dirás, pues si te encantan todos los discos, pues claro que sí. Aquí todo lo último que está llegando es una verdadera pasada. Ya te comentaba el 2013 que la cosecha había sido genial en cuanto a música, el 2014 lo mismo, y creo que el 2015 la está superando. Calidad a raudales. Leon Ayres Jr., Everything I Do, lo que escuchas de este It Takes More, un disco que te venimos presentando así en pinceladitas desde hace ya unos cuantos días. Un disco genial, genial, It Takes More. Pues aquí estamos en Confusión y en este punto queremos agradecerte, como siempre, que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que en radioesperantia.com, ahí en el apartado de programas, te vas a música, despliegas Confusión, en podcast encontrarás todos los programas y ahí los puedes escuchar pues, online o descargarlos para el reproductor favorito que tengas. Y también los encontrarás en esperantia.com, que vamos ahí pues alternándonos, pero bueno, que ahí están todos también. Así mucho más sencillo. Esperantia.com, pues te vas ahí, pones la etiqueta Confusión y ahí te encuentras todos, primero hasta el último. Pues de Leon Ayres nos vamos, cambiamos un poquito de era de Michigan, pues nos vamos a Virginia. Este cuarteto, Joe Deusi. Fíjate que bien suena este Can We Flow. Yeah. Formación a caballo entre el urban, R&B, rap, una banda fantástica de Carolina del Norte, creo que te dije antes Virginia, que espero que esté con todos los nombres, como no todos los que componen la lista son del mismo lugar, pues me lío. De Carolina del Norte, Joe de Sid, un cuarteto genial. Pues aquí seguimos en confusión, vamos a ver qué nos dice la amiga Mireia Nascimento. Hola amigos, soy Mireia Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. El guitarrista Rayo Oviedo lanzó el en 93 este discazo Sticks and Stones, producido por el instrumentista que toca la batería metálica Steel Drum, Andy Narrell. Todos sus discos producidos por Andy Narrell. Además se nota, fíjate el sonidito, es la batería metálica de Andy Narrell. Real Life, el tema que abre este álbum, genial, del 93, Roy Oviedo, californiano de San Francisco concretamente. Y que últimamente pues, lo teníamos desaparecido, pero no sé si a principios de este año o finales del 2014 estrenó un nuevo disco, además genial, genial. Ya nos te presentamos aquí en Confusión. Pues seguimos, nos quedan tres temitas y bueno, el tiempo va corriendo. Y a veces me paso con la lista y bueno, meto mucha más música de la que correspondería. Stick and Stones, 93, Real Life, el álbum, Ray Oviedo, el guitarrista que nos lo propone. Antes escuchamos a Papi con Frankie Lovecchio. Y nos vamos con otra banda también, pues prácticamente con los mismos miembros, Soul Train. Esto ya la tenemos propuesto en alguna ocasión. Soul Train, geniales. Este es You Got Me Wrong. Y este discazo de homónimo de los italianos Soul Train. Papi, que es el apodo con el que se conoce a Nerio Poggi, es el, un poco el mamáter de todo esto, multiinstrumentista romano, fantástico. Antes escuchamos a Frankie Lovecchio en otra formación. Frankie Lovecchio también está aquí en Soul Train, pero ahora escuchas a la vocalista Eli Bruna, también fantástica. Un tema que con el que abre el álbum, pues es de lo que más me gusta, You Got Me Wrong. No soul, jazz, smooth jazz. Música muy, muy bien hecha, desde Italia, desde Roma, Soul Train, You Got Me Wrong. Y vamos ya pues haciendo planes porque llega ya la despedida. La haremos con Working Week, los británicos, pero antes nos quedamos con otros británicos, Brand New Heavies, con esta versión tan fantástica de uno de sus clásicos, Never Stop. Fíjate qué bien suena este... Never stop, never give it up, never stop, esta versión diferente de el Never Stop Brand New Heavies. Give it up. Británicos, y vamos a terminar también con ese otro trío británico, un álbum del 85 remasterizado del 2013, quiero recordar, Working Week. Y nada, que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Ya sabes, los directos, primera entrega a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias si no escuchas desde España. Y ya pues echa cuenta si pues estás en otro país. En cualquier caso, los podcasts los encuentran en el mismo sitio y a la misma hora en radioesperantia.com. Ahí en el menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Ahí te encontrarás no solamente este, sino los 378 anteriores. Ha sido un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a la misma hora, que será miércoles 21, precisamente el día en el que, según la entrega de Regreso al Futuro, pues llegaba Marty McFly. Pues veremos a ver si llega. A ser moderadamente felices. Bye bye, Working Week, Inner City Blues. Hasta mañana. Thank you.